fue de mayor a menor, si bien fue muy certero en los primeros minutos del encuentro, aprovechando el grave error que ha ocasionado el arquero Glelel. Rebeki, bueno, con mucha paciencia, porque uno se esperaba de que, bueno, estando mano a mano frente al arquero, iba a avanzar a gran velocidad frente al golero y iba a un poco más al arco. Sin embargo, en esta ocasión remató de afuera con mucha paciencia, pero fue un remate muy certero, venciendo la valla de este golero y poniendo en ventaja en los primeros minutos del encuentro. Cuando todo parecía de que el panorama iba a ser muy favorable a Gimnasia y que el Cerberés 0 iba a tener un cachetazo, ya con el transcurrido de los 20-25 minutos, ya empezó a acercarse un poco más al arco rival, empezó a acechar un poco a Gimnasia, a lanzar cascotazo a través de los centros, a través de la pelota parada, y fue tal que a los 31 minutos del encuentro, tras un tiro libre, no había aparecido de todo González, el delantero, y Colman, y tampoco Batista, pero sí apareció el defensor Moreira, que en esta oportunidad, venciendo la salida en mano a mano frente a Cosaro, para de cabeza desde el punto de penal, dejándolo asistiendo a Tevez, que bueno, obviamente lanzó un potente disparo, venciendo la valla de Chiarini, quien hace debut en el arco de Gimnasia y consiguiendo el empate, que bueno, lo estaba buscando Quilmes en estos últimos minutos de encuentro, y con el que mejor estaba disputando los últimos minutos del encuentro, con mucha más tranquilidad, con mucha más sutileza, bien parado en el fondo, bien bloqueado en el medio campo, obstaculizando a las jugadas de Leandro González, también las de Juan Pablo Córdoba y la subida de Abel. Y bueno, lo único que estaba haciendo un poco la diferencia de Gimnasia es las subidas y las pequeñas individualidades que tenía Matías Reali para, bueno, desequilibrar por la zona de la izquierda y, bueno, ver si podía intentar alguna que otra jugada de un centro o, bueno, otra jugada individual. Pero bueno, eso es todo lo que se dio en esta primera parte del encuentro. Esperemos que en esta segunda parte Darío Franco empiece a analizar o empiece a ver cuál es la falencia que ha tenido Gimnasia para que no pueda acercarse un poco más a la valla del equipo visitante y pueda revertir esta situación, porque bueno, obviamente se le va a hacer esquivo si en esta tarde no consigue sumar de a 3 unidades. Presentó el comentario del primer tiempo en la voz de Fabián Soto, Inyección Jujuy, Inyección Electrónica, todo en repuestos para tu vehículo nacionales, importados multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Estamos viendo de que Gimnasia va a lanzar dos modificaciones, va a estar en campo, se prepara Juárez, el número 14, y también se prepara el número 17, Bellegia. Serán las primeras modificaciones del conjunto de Darío Franco. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Además, bueno, tenemos en cuenta de que si con esta paridad Gimnasia no puede acercarse a los puestos de zona reducido, en vez de quedar a tan solo 3 unidades, va a quedar a 5, así que tiene que empezar de a sumar de a poco. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Ahí están las dos modificaciones que ha lanzado el equipo de Darío Franco. Se prepara con el ingreso, salió con el número 11, Juan Pablo Córdoba, ingresa con el número 14, Juárez, y también se retiró con el número 4, Diego Magallanes, e ingresó con el número 17, Lautaro Bellegia. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y 93.9 en El Carmen. Comenta Fabián Soto, relata Samuel Lea. Y a jugar, señoras y señores, así la pelota la tiene Quilmes, se reventaba con un pelotazo por acá, era Moreira, buscando ganar metros en la cancha, le va quedando así al jugador Cortave, intenta Cortave, hace mal la entrega, por eso la recuperó Gimnasia. Maidana también, otro pase apresurado, Maidana se termina equivocando, por eso regaló la pelota y ya la tiene, el equipo cervecero teje el fondo, va a reventar Moreira, pelotazo arriba, lo viene buscando por acá a Machado, sin embargo le queda Gimnasia, así el recién ingresado es Bellegia tocando con Reali, Bellegia, más atrás para Cosaro con el arquero Chiarini, sale jugando el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Además, en esta segunda parte, Quilmes fue el que está más predispuesto a salir a jugar hacia adelante. Bueno, así será para el equipo cervecero. Cuando se venía el equipo de Quilmes, tocaron la pelota por línea final. Será córner para ellos. Estamos en el primer minuto de juego, segunda etapa. Sí, etapa complementaria. Por ahora, empatado el encuentro cuando la chance la tiene el equipo de Quilmes con pelota detenida. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Peinaba la pelota, sí, se metía Machado, intentaba recuperar Machado. Sin embargo, le va quedando a la gente de Quilmes. Se fue la pelota, no llegaba Maidana. Por eso será para el equipo de Gimnasia de Jujuy. No, dice el árbitro que para Quilmes. Lo va a hacer Tevez. Así entonces, en ataque, ahí va a reponer con manos el equipo cervecero. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. La terminó tocando Cosaro. Cosaro, en última instancia, será córner para ellos. Lo arremete con todo el equipo de Quilmes. Se pone con todo, inclinando la cancha. Lo mete en el fondo a Gimnasia. Y ahora chance con pelota detenida, el córner para ellos. Así es, la historia. Arrancó mejor Quilmes, o por lo menos presionando bien la salida de Gimnasia, que no pudo tocar una pelota clara todavía en dos minutos de esta segunda parte. Viene el pelotazo, primer palo, conecta de cabeza. Era el jugador Cosaro, le quedaba así a Juárez, va Juárez, bien la corrida de Juárez, intenta Juárez, metía el pelotazo, le va a quedar, cubre así López, intenta López con su arquero Glele, el obligado con el pie tiene que reventarla, igual le quedó a Gimnasia. La Gimnasia de Jujuy que rápidamente con Juárez, ganando metros en la cancha, la explosión en la velocidad, claro, está con todo el jugador del Lobo Jujeño que vino a mostrar presencia allí, en mitad de cancha, ahora tocando con Belegia, la tiene Belegia, lo tiene cerca Bet, metió, probó el arco, tiró, y ahí el arquero Gledel, qué buen remate de Belegia, se tuvo que esforzar, el arquero de Quilmes, tiró la pelota por línea final, por eso hay tiro de esquina para Gimnasia. Muscle Factory, suplementos Jujuy, suplementos deportivos, indumentarias, máquinas y accesorios para trabajos de musculación y acondicionamiento deportivo. Muscle Factory, suplementos Jujuy, Otero 196, San Salvador de Jujuy, WhatsApp 388-44-12-682. En esta ocasión, bueno, obviamente Bellegia no sabíamos bien si fue un tiro al arco o quiso tirar un centro rasante. Obviamente aprovechó que la situación del campo de juego ayuda mucho porque se encuentra bastante húmedo y bueno, obviamente con estas ocasiones jugadas puede aprovechar el Lobo Jujeño buscar el segundo tanto. Nueva temporada, otoño, invierno, hombre y mujer en Carré. Con tu tarjeta 3, 5 y 6 pagos en Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Y en esta casi para Gimnasia, Glel se tuvo que tirar y en dos tiempos contener la pelota cuando se vino con todo Rizzi. Qué buena chance que tuvo, siempre arremete peligro Rizzi cuando se manda al ataque, Fabián. Sí, el sector izquierdo es donde más se está desarrollando los ataques de Gimnasia en esta ocasión, tanto Reali y bueno, en esta oportunidad lo había aprovechado Rizzi, que bueno, obviamente aprovechó esa subida, ese envión anímico, esa gran jugada, esa gran pared que protagonizó con el 7 y tiró un centro rasante y bueno, Moreira justo pellizca la pelota y justo evita que sea el segundo tanto del equipo de Darío Franco. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Sale jugando desde el fondo Gimnasia. Así Rey Salinas tocando con Magallanes y Abel también que acompañaba. Tirando un pelotazo sin destino, por eso la recuperó Quilmes. Ya la tiene el equipo cervecero, decir que se equivocan ellos. Y por eso en terreno del Lobo Jujeño recuperó el equipo de Darío Franco. Así, Maidana cambiando de frente para Reali. Se viene Reali, si mete la diagonal, ¿quién te dice? Va Reali, tiró al arco, tiró. Y cerca del travesaño. Qué buena chance de Gimnasia. Se animó Reali. Y cuando no puedes entrar con pelota dominada, también es una muy buena variante, Fabián, el remate de media distancia. Claro, es un buen recurso, debido a que, bueno, Reali siempre ha desequilibrado por diversos costados y sabe manejarse, buscar los espacios certeros para que, bueno, intente en otra ocasión probar el disparo. Lamentablemente su disparo fue bastante desviado. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Hay una falta que sancionaba, sí, el árbitro del partido. Por eso, será para Gimnasia, desde el fondo, en su terreno. Marca Diego Ceballos, el árbitro del partido. La pelota ya la tiene Charini. Sale jugando el equipo de Darío Franco. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumuzla 697, Quino Mahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Así se viene Belegia, Belegia tocando para Real. Y se viene Real y metió el centro. No encontraba nadie. Así de Gimnasia. Se pasaban todos, también Juárez, que se mandó con todo el ataque. Igual le va a quedar así al jugador de Gimnasia, con Rizzi, Rizzi, Cosaro, Cosaro con Belegia, la tiene el lobo jujeño, va Belegia, mete el pelotazo arriba para Leandro González, que la bajó, viene Leandro, Leandro, Leandro, estaba en posición adelantada, estaba en posición adelantada, había banderín en alto de línea que marca el ataque de Gimnasia, protesta Leandro González, muy enojado, pero me parece que estaba en posición adelantada. Sí, tardó bastante, un segundo en retroceder un poco el 10 de Gimnasia. De mi punto de vista, certero la decisión. Y bueno, obviamente la decisión no le gustó bastante. Y bueno, es comprensible debido al resultado que se está dando. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumuzla 697, Quino Mahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Acá la venía corriendo el hombre de Gimnasia, presionaba así en la salida la gente de Quilmes. Igual la pelota se termina haciendo para un costado, por eso va a reponer con manos en su terreno, sector derecho, el equipo de Darío Franco. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Se viene Vindela, tiró al centro Vindela, y ahí Cosaro tiene que esforzarse, la termina sacando Cosaro, reclaman esos una mano de Rebecki. Sin embargo, el árbitro no dice nada. Sí sanciona la falta que le comete al chiquitín Real. Y por eso, en terreno de Gimnasia, cerca de la mitad de la cancha, habrá tiro libre para el lobo jujeño cuando hay una tarjeta amarilla que se la muestran a un hombre de Quilmes, el que le cometió la falta Real y Fabián. Sí, exactamente. Hablamos de Tevez, el autor del gol, sí, del empate. Es el primer amonestado en el conjunto visitante. En tanto, en el lobo fue amonestado Reali. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, probá nuestras especialidades milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez 556, consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Así la tiene Quilmes, intenta ahora Machado, hace la personal, cubren dos hombres de Gimnasia. La pelota va en dirección de Vindela, que hacía rebotar en Juárez el balón. Por eso, en mitad de cancha, gana así el lateral el equipo de Quilmes. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín y Lugones 57, Barrio Belgrano. Intenta ganar en velocidad, así Juárez la venía peleando con Cortave. Se la tira para su arquero Glaler, obligado con el pie, revienta con un pelotazo para ganar metros en la cancha. La cabeza de Rey Salinas para cortar y para salir ganando metros en la cancha para Gimnasia de Jujuy. Ahora la tiene Juárez, intenta Juárez el pase. No pudo darle precisión ni para Leandro González ni tampoco para Rebecki. Por eso recuperó en su terreno así el equipo de Quilmes. Cuando se equivocan acá, acusa un fuerte golpe Batista. Va a detener el encuentro. El árbitro del partido está sentido Batista. Y ahí se están tomando Belegia y un hombre. López. Sí. Con camiseta número 5 del equipo de Quilmes. Por eso será para Gimnasia. Pero atención. El lobo jujeño, que no le conviene, digo Fabián, meterse en este terreno, ¿no? Discutir e ir a protestar todo. Y sí, el partido está muy atípico, el arbitraje está muy extraño. Mira, hasta el punto que, bueno, ya fue amonestado por protestar Belegia. no tiene que embarrarse un poco Gimnasia, porque bueno, él con la desesperación puede ocasionar errores que le pueden costar caro. Y bueno, con esta protesta de tanto de Bellegia, con la situación del juego, le ha correspondido la correspondiente el acrílico amarillo. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales y el Romitis. Y acá se viene el gol. ¡Gol! Gimnasia, lo hizo el Chiquitín Reali, buena jugada de Juárez, buena complementación de Bellegia, metieron al centro y ahí remate cruzado de Reali, venciendo al arquero Glebel, que nada pudo hacer para que Gimnasia se meta ahora arriba en el marcador. Lo hizo el Chiquitín Reali, explota el 23 de agosto, golazo de Gimnasia en los 11 minutos de este segundo tiempo. Las cosas ahora sí, el Lobo 2, el Cervecero 1. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu radio Remember, que también es fútbol. Y apareció nomás el Chiquitín en esta ocasión, que siempre tiraba centro y no encontraba jugadores. Intentó probar en esta ocasión, bueno, con las individualidades también de Bellegia y Juárez, que bueno, brindaron la asistencia correspondiente al Chiquitín Juárez, que ahora se metió en el área, empujó nomás, aprovechó la primera situación que le tocó de lleno, y el segundo tanto de Gimnasia, que está arriba 2-1, y bueno, ahora tiene que estar resguardando y estar mucho más atento, porque el Cervecero metió dos variantes. Vamos a confirmar esas variantes. Así lo vemos a Moreno con camiseta número 19. Está Moreno en el campo de juego. La corrida acá Juárez. Tiene que aguantar Gimnasia ahora el resultado. Arrancó ganando Gimnasia. Lo termina empatando en el primer tiempo el equipo de Quilmes. Y ahora arranca la parte complementaria. El Lobo Jujeño con un golazo de Reali, metiendo arriba en el marcador al equipo de Darío Franco. Por eso tendrá que sostener el resultado. El Lobo Jujeño gana. Gana 2-1 este equipo de Gimnasia de Jujuy. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Bueno, te comento, Samuel, que las dos variantes del conjunto Cervecero, se retiró con el número 7 Machado, ingresó con el número 17 Boneto, y se fue con el número 10 Colman, y se ingresa con el número 19 Moreno, las dos variantes de Quilmes de la primera ventana. Minimarket Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Minimarket Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Por acá se termina equivocando Cortave, que tira la pelota a cualquier parte. Se va por un costado a la zona preferencial, así, sector izquierdo. Será reposición con manos, el lateral para Gimnasia en su terreno. Fiesta Remember, baile aniversario sábado 20 de agosto, Yacimel y Machito Ponce en vivo. 22º aniversario Remember, sábado 20 de agosto en Paradise Disco Show, Ciudad del Carmen. Y ahora se viene el Chiquitín Real y si mete la diagonal, metió el pase con Bellegia, no pudo. La devolución así Bellegia, cuando ya se metía en el área el Chiquitín Real y para marcar el tercero. Sin embargo, así termina despejando desde el fondo la gente de Quilmes. Qué buena chance. Y cuando se junta Bellegia, cuando aparece Reali, cuando acompaña también Córdoba, así también se ve entonces, así el fútbol de Gimnasia, amigo Fabián. Digo, Leandro González, Córdoba ya se fue del campo de juego, está Reali, Fabián entonadísimo. Exactamente, está entonado Gimnasia, ahora resguardando un poco con la salida en el medio campo, estando un poco más parado. Ahora Reali ya no sube tanto, está un poco más tranquilo, resguardando un poco la salida contraataque. Cuando acaba de ingresar Mariano Pavone, jugador de River, jugador de Estudiantes de La Plata, ingresó en cuenta del número 11, Batista, que bueno, no había tenido buen protagonismo tanto en este segundo tiempo como en el primero. Sí. Bueno, entonces, confirmamos esa variante. A la cancha Pavone, se retiró Batista. Cuando acá no sé qué le reclama Juárez al defensor de Quilmes. Igual te digo, el árbitro del partido está atento y ahí calmaba la situación. La tiene Quilmes, sale jugando el 0-0 en su terreno. Muebles y marmolería M&M, todo para tu cocina. Mesadas y muebles a medida, trabajos con mármol importados y nacionales. Muebles y marmolería M&M, trabajos garantizados. En Manzana 1, los T4, Alto Comedero. Hacía rebotar la pelota Juárez, encortaba y gana el lateral en terreno de Quilmes. Hay lateral para Gimnasia de Jujuy que busca el tercero, va para adelante, gana metros en la cancha. Está ganando 2-1 el equipo de Darío Franco. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así Rebeque no pudo contener la pelota, cortaba y terminó recuperando. Ya la tiene Moreira, sale jugando el equipo cervecero en 16 de esta etapa complementaria. 2-1 gana el Lobo. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Así la tiene Vindela, Vindela tocando la pelota para la corrida de Moreno. Va Moreno, metió el centro, no la podía contener Rey Salinas. Le va quedando así a López, tiró y Chiarini se tuvo que arrojar al piso cuando González sacó el latigazo. Figura Chiarini tirando la pelota a un costado, no pasa el peligro. Viene para eso, se arroja al piso Rey Salinas, complementa desde el fondo Cosaro, revienta con un pelotazo así Belegia. Solamente está arriba el hombre de Gimnasia que no puede hacer nada en soledad Rebeque. La tiene así, cortaba, intenta cortaba, para él va la pelota, va a meter el centro, tiró muy pasado arriba, igual la cabeza de Rizzi, le va quedando a esos. La tiene el jugador López García, intenta López García, se viene el equipo cervecero, mete en el centro arriba y Chiarini termina encontrando esa pelota cuando se venía González dos veces. Fabián González ahora de cabeza, hace rato con una pierna, y Chiarini figura en estas jugadas. Llueven los centros en el área de Gimnasia. Sabemos que Quilmes ahora, con el ingreso de Pavone y con el refuerzo de otros delanteros más, de Moreno y de Boneto, se está reforzando un poco más, se está poniendo toda la carne del asador y bueno, presiona, exige mucho a Gimnasia, que se le hace como que se le está quemando la pelota porque tiene que despejar. Obviamente le cuesta bastante a Gimnasia en estas situaciones defensivas. Y en esta no, porque viene Maidana. Maidana tiró, golazo, golazo, golazo. ¡Qué golazo metiste, pibe! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Gimnasia! Explota el 23 de agosto. La que hizo Maidana, tremenda. Casi de película, te diría. Agarró, no se dio por vencido. Peleó una pelota y desde fuera del área levantó la cabeza. Lo vio a Glenn adelantado un poco y puso la pelota donde duermen las arañas. ¡Qué golazo metiste! ¡Qué golazo, Maidana! Maidana refrenda la victoria de Gimnasia en 18 minutos de esta etapa complementaria. Ahora sí la cosa. El Lobo 3, el Cervecero 1. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Y fue clave nomás la recuperación que ha ocasionado en esta ocasión Bellegia, que había presionado, exigido el error de Cortave, que había desenvuelto mal la jugada, y ahí la recuperó nomás Matías Córdoba, que avanzando un par de metros y cerca del medio luna, un poco metro más atrás, lanzó un potente disparo, y tal como dijo Samuel, vio adelantado a Clelel, lo intentó, lo probó y anotó el tercer tanto. Era lo que esperaba, porque bueno, Quilmes estaba al acecho, Quilmes estaba cascoteando el rancho de Gimnasia, y en el momento menos inesperado, podríamos decir, Matías Córdoba saca un remate, Maidana saca un tiro de antología y produce el tercer tanto para que Lobo esté arriba 3-1. Palabra de acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, concejal Sonia Pérez, junto al Lobo jujeño. Por acá entendemos la emoción de Fabián, cuesta comentar, tras un golazo épico que acaba de meter Maidana, tremendo Maidana, que recuperó una pelota se puso de frente a cara, así de frente al arco, lo vio ahí a Glelel, puso la pelota en un lugar donde era imposible que llegue el arquero de Quilmes. Y qué golazo, tremendo, Maidana, refrendando la victoria de Gimnasia y el 3-1 que parece definitivo, aunque vemos el cronómetro y todavía faltan 25 minutos, pero este golazo levanta los ánimos, la verdad que sube un poco el autoestima de Gimnasia y el 3-1 para el equipo de Darío Franco, que fue rápidamente también a abrazar a Maidana. Tremendo, tremendo gol metió el chiquitín Maidana, la verdad, para mí va a ser el mejor gol de la fecha, Fabián, si no anda por ahí. Sí, anda por ahí porque fue bastante preciso, bastante tiro a colocar. Obviamente le pegó con la chanfle, con la cara externa de su botín derecho. Y bueno, obviamente, como lo señalaste, la clavó al ángulo, donde duermen las arañas. Y obviamente esa anotación fue clave. Qué emoción tuvo el chiquitín, el joven de la inferior de Gimnasia, recibir un golazo en el momento más desfavorecido de parte de Gimnasia, porque el ataque Quilmes era anímico. Muscle Factory, suplementos Jujuy, suplementos deportivos, indumentaria, máquinas y accesorios para trabajos de musculación y acondicionamiento deportivo. Muscle Factory, suplementos Jujuy, Otero 196, San Salvador de Jujuy. WhatsApp 388-4412-682. Bueno, casi roba la pelota Rebeque en dos tiempos. Esforzado Glelel, despejando una pelota. Y Gimnasia, que en cualquier momento puede meter el cuarto, si se anima. Está embalado el lobo jujeño, lo decíamos hace rato, lo comentaba Fabián Soto. Y Gimnasia, que encuentra el tercero en un momento clave, clave, con un golazo que levanta todo el estadio. Por eso Gimnasia irá a buscar más todavía. Sabemos cómo es Darío Franco, loco, allí en el corralito, diciendo que vayan para adelante, que busquen uno más. No se conforma con el 3-1. Y está bárbaro que sea así. Está ganando Gimnasia. Está ganando, está metiendo una victoria, un triunfazo el lobo jujeño. Y ese golazo que todavía nos queda en la retina. Golazo del chiquitín Maidana. Y el 3-1 para el lobo. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Así la tiene Velegia, va Velegia, busca Gimnasia el cuarto, pone la pelota para Bet, levanta la cabeza Bet, lo tiene cerca Leandro González, para el pase, devolución para Bet, sin embargo se cruza bien, así López, defendiendo para Quilmes, recuperando la pelota, ahora proyección por acá de González, se arroja bien ahí al piso, Ray Salinas tirando la pelota al costado, será lateral en ataque para ellos. Nueva temporada otoño-invierno, hombre y mujer en Carré, con tu tarjeta 13, 5 y 6 pagos, sin interés de Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Bueno, se vienen dos modificaciones en Quilmes. Se retiró con el número 4 Tevez, autor del empate transitorio. Ingresó con el número 18 Blanco. Se retiró con el número 3 Vindella, ingresa con el número 13 Barrios. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡aprobalas! Tengo tiempo para una más. Suspensiones a los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones a los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-400. El chiquitín Maidana tocando para Cosaro. Cosaro intentaba buscar a Velegia. Se equivocan. Decir que también ellos se equivocan y recuperó Gimnasia. De cabeza la vira bajando por acá Reali. Intenta el lobo jujeño cuando se proyectaba Rizzi. Viene allí, defiende Rizzi. La tira a un costado. Será lateral para ellos en su terreno. Sector derecho. Gana el lobo. Sí, gana. Gana Gimnasia 3-1. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo en tu muzla 697 esquina Humahuaca. Huaca, Barrio Luján, WhatsApp 387-4151-193. Así bien, defendiendo la pelota Juárez, la pelota se la ponen ahora a Leandro González, en la corrida, la trepada de Leandro, sector derecho, levanta la cabeza, va a meter el centro, tiró y ahí lo encuentra a Glelel, bien parado, sale jugando el equipo cervecero. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileto o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. La bajaba de pecho Blanco, sin destino, La tiró mal, la bajó de pecho, pero se fue la pelota por un costado, cerca del banderín. Sector izquierdo, así va a reponer con manos el equipo de Darío Franco. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, o probá nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Así es Rizzi entonces. Haciendo el lateral, lo venía buscando a Rebeca y se cruza un hombre de Quilmes. Se le queda al Chiquitín Real y pelotazo arriba, lo viene buscando a Leandro. Entre dos hombres, a ver si gana Leandro. No, la acomodó muy bien Cortave, se quedó con esa pelota. Sale jugando el equipo cervecero. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados. Te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Bien ahí, se enoja, ve, tiró la pelota al córner, ya estaba vencido Charini y salía. Igual venía un hombre de Quilmes apurando, casi marcan el segundo ellos. Pelota para línea final, por eso será córner para el equipo cervecero, Fabián. Sí, exactamente, además porque Blanco estaba solo, no lo tenían la marca de Rey Salinas o de Cosaro. Y bueno, y ahí apareció Abed, quien apagó el incendio. Es así el bombero Abed, le queda a Quilmes. Nuevamente Abed tirando la pelota. La pelota se va a ir nomás, me parece, sí, córner será para ellos. Tocó en el banderín y se fue por línea final. Será córner para el equipo de Quilmes. Dice que no el árbitro. Para Gimnasia, que va a reponer desde su arco. Gana el Lobo Jujeño 3-1. 26, se cumplen ahora 27 minutos de este segundo tiempo. Victoria del equipo de Darío Franco. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín. Y Lugones 57, Barrio Belgrano. Bueno, vimos golazos el día de hoy. Reali que marcó también un golazo, pero el de Maidana, chatbot, para sacarse el sombrero. Tremendo remate, venciendo al arquero Glelel y dándole el 3-1. La tranquilidad para este equipo de Darío Franco que gana un partido muy chivo. Gana nada más y nada menos que al cervecero que viene de bajar al Canalla. Un equipo que pensábamos venía muy embalado a buscar la victoria. Sin embargo, acá Gimnasia le está diciendo que el capo del norte es el equipo del Lobo Jujeño. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina. Las últimas tendencias, Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, el Romitis. Hay que agregar también de que Quilmes estaba ahí nomás, a dos puntos de Gimnasia en la tabla de posiciones. Y bueno, obviamente no quería perderle pisada el cervecero a lo que son los puestos reducidos, que en la primera etapa del torneo estaba ahí bien encaminado. Bueno, después de unos malos resultados lo han ocasionado a bajar posiciones y bueno, obviamente con este resultado también se aleja un poco más de esos puestos de reducido. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Un centro sin destino recién de Leandro González, que provocaba que la gente de Quilmes la termine reventando desde el fondo. Recuperó Gimnasia, se equivocaron esos y ya la tiene el Lobo Jujeño ahora con Maidana, que cometió hace rato, metió esa puñalada, el golazo para darle la victoria 3-1 a Gimnasia. Maidana tocando con Reali, va Reali, hace la personal, se mete Reali, viene Reali, hace la mague, mete el centro arriba, conectó ahí de cabeza. Era Rebeki, que no pudo darle dirección, se lamenta Rebeki. Qué buena chance, qué bien la hace Reali, para allá, para acá, el amague, entra o no, siempre saca ese centro, como complica Reali, que tuvo una excelente tarde, amigo Fabián. Sí, siempre saca un conejo de la galera, el Chiquitín, obviamente sabe cómo desequilibrar, sabe cómo despejar algún hombre que tiene en la marca, y bueno, en esta ocasión encontró un centro certero para el jugador Rebeki, que bueno, no supo aprovechar lamentablemente, pero ahí nomás. El Reali ha sido un jugador tan destacado en esta tarde de lunes y fue necesario porque gracias a él estamos arriba 3-1. Mini Market Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Mini Market Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. ¡Oh, y acá Charini! ¡Charini, Charini, Charini! ¡Tremenda, tremenda chance que tuvo Quilmes! Charini, Charini, señoras y señores, tuvo que sacarla con una mano, se fue nomás, se fue la pelota, se fue por línea final, será córner para ellos. Cuando la tuvo Charini, señoras y señores, Charini con una mano pudo sacar lo que era el descuento de Quilmes. Qué chance que tuvo el cervecero. Se termina la chance expirando con Charini. Figura para mandar esa pelota que rebotó en el palo. Y el palo de ahí se fue por línea final. Qué chance realmente. Comenta Fabián Soto. Y sí, una atajada estupenda tuvo el golero de Gimnasia porque le alcanzó a rozar con las uñas de sus dedos. Metió un manotazo. Salvador, impresionante porque el remate era repotente, el de parte de Moreno. Y obviamente, Chiarini también con la ayuda del palo impidieron de que haya un descuento. Y miren, ya estamos decidiendo que vamos 30 minutos de este segundo tiempo. Hubiera sido fatídico un descuento en estas últimos minutos de parte del cervecero. Bueno, tremendo lo de Charini. El palo y Charini. Charini y su palo. Para que esa pelota se vaya nomás. Quiso descontar Quilmes. Tuvo una chance para hacerlo. ¡Qué chance! Pero qué bien Charini también. Culminando una tarde fría linda en el rendimiento del arquero de Gimnasia que hace su debut en esta tarde de lunes, cuando hay falta que le cometieron a un hombre de Gimnasia. Hacia el tiro libre cortito lo hace Juárez. Juárez tocando para Abed habilitando a su arquero más atrás. Para Charino, obligado con el pie, sale jugando Gimnasia. Fiesta Remember, baile aniversario sábado 20 de agosto, Yacimel y Machito Ponce en vivo. 22º aniversario Remember, sábado 20 de agosto en Paradise Disco Show, Ciudad del Carmen. Se lamenta Quilmes que no puede hilvanar una jugada. Así la hizo muy bien Cosaro, Rizzi defendiendo en el fondo para el Lobo Jujeño. La pelota se termina perdiendo por línea final, por eso habrá saque de arco, lo va a hacer Charini que va a reventar con un pelotazo. Muebles y Marmolería M&M, todo para tu cocina. Mesadas y muebles a medida, trabajos con mármol importados y nacionales. Muebles y Marmolería M&M, trabajos garantizados. En Manzana 1, Lote 4, Alto Comedero. Pelotazo ahí de Charini, lo venía buscando al Chiquitín Real y que saltaba. Y en las alturas no podía ganar, hacía rebotar la pelota en un hombre de Quilmes y en mitad de cancha. En mitad de cancha, hay lateral para el Lobo Jujeño que gana 3-1. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y aquí la tiene Leandro González tocando con Reali. Va Reali. Lo agarraban a Reali, tiene que ser amonestado, dice que no. Que se pare, para mí lo agarraban mal a Reali. Le acomodaban el codo en la espalda, lo tiraban a Real y lo tumbaban. No dice así el árbitro del partido, Diego Ceballos. Pero tremenda chance cuando Real y se anima, Fabián. Nace la chance del Lobo Jujeño. Exactamente. Además, sumarle de que en estas ocasiones Reali, Matías, aprovecha, no le da por perdido ninguna de las pelotas y bueno, intenta de alguna que otra manera ver si se puede desequilibrar alguno de los jugadores de la defensa de Quilmes, a tal punto de que bueno, a Tevez lo tenía enloquecido. Por esa razón fue que el 4 del conjunto cervecero salió del campo de juego, no solo porque bueno, anotó el gol, pero la verdad que tuvo una tarde bastante infernal porque le ganaban todas las divididas el delantero del equipo local. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Belegia reventando con un pelotazo, allí capitalizaba la pelota. Era Cosaro. Cosaro, que ahora la toca allá para ganar metros en la cancha para el Lobo Jujeño. Viene el balón en dirección de Belegia. Belegia tocando con Cosaro. Pisa la pelota Cosaro. Devolución para Belegia sin destino. La recuperó Quilmes. El equipo cervecero que ahora se viene con todo. Quiere meter la contra. Así en la corrida. Bien, Rey Salinas cubriendo con el cuerpo. Sale jugando el Lobo Jujeño. Palabra y acción. Concejal Sonia Pérez. Unión Cívica Radical. Ciudad de Tilcara. Capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez junto al Lobo Jujeño. Y acá se viene el Chiquitín Real y va Real y levanta la cabeza. Tone, sí, el pase lo ve. Ahí a Rebeki para él, pone el pase. Cambian de frente para que la tenga por acá Belegia. Va Belegia, se viene Juárez. Belegia intentaba el arco. Remate que se va cruzado, lejos del arco de Glegel. Habrá saque de arco para el cervecero. Muscle Factory, suplementos Jujuy, suplementos deportivos, indumentarias, máquinas y accesorios para trabajos de musculación y acondicionamiento deportivo. Muscle Factory, suplementos Jujuy, Otero 196, San Salvador de Jujuy. WhatsApp 388-44-12-682. Bueno, Gimnasia está en estos últimos minutos en su más completo relax en todo lo que es en la zona de ataque, porque aprovecha de a poco los espacios que está dejando el conjunto cervecero. Falta un poco esa definición de parte de los delanteros, pero está ahí nomás haciendo lo posible para llegar hacia el tercer, una nueva anotación, porque obviamente Darío Franco está exigiendo a sus jugadores de que cierren de una vez por todas el encuentro. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo nacional. Es importado, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Y se viene Quilmes, intentan el centro así, Cosaro cruzándose para retener esa pelota, complementaba Rizzi, lo trata de habilitar a Rebecki, se va la pelota por un costado, será lateral en terreno para Quilmes. Nueva temporada, otoño-invierno, hombre y mujer en Carré, con tu tarjeta 13, 5 y 6 pagos, sin interés en Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Se van a cumplir 37 minutos de esta parte complementaria. 3-1 está ganando el Lobo Jujeño. Gana el equipo de Darío Franco. Golazo de Maidana, golazo de Reali. Ya había marcado en la primera parte el Lobo Jujeño, que ahora está ganando 3-1 ante Quilmes. Está ganando el equipo de Darío Franco. Pasan los minutos y está plasmando una victoria. Te diría, Fabián, una gran victoria. Exactamente, por lo que se desarrolló en este encuentro, con muchas complicaciones, con muchas situaciones, con muchos errores, que bueno, obviamente Gimnasia le está costando bastante en la zona defensiva, en el marcaje, en todo lo que es la pelota parada, pero ahora con la determinación fue clave, por ejemplo, el ingreso de Bellegia, de Juárez, quienes bueno, habían determinado en el segundo tanto, habían protagonizado una gran jugada, una pared por la derecha, lanzando el centro y bueno, le había empujado Reali para anotar el segundo tanto. Doña Valentina, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, simplemente riquísimas. Tengo tiempo para una más. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo, en Tilgara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4760-41-442. Lateral para Gimnasia, se terminaron equivocando, así Juárez ejecutaba ese lateral, recuperó Quilmes y la pelota ya la tiene así el cervecero. Estamos en 37 minutos de la segunda parte, 3-1, gana el Lobo, gana Gimnasia, gana el equipo de Darío Franco. Nosotros lo vivimos por Recuerdos 106.7 acá en Capital, somos 93.9 en la Ciudad del Carmen, somos también 104.1, la nueva FM en Humahuaca. Somos la radio que siempre acompaña a Gimnasia cuando cae una falta que le cometen a Pavone, justo de frente, muy cerca de la media luna del área que defiende Charini. Hay tiro libre, pelota parada, tiro libre para el equipo cervecero, peligro en el arco de Gimnasia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en tu Musla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Ay, la verdad que no fue necesario levantar el pie hacia Pavone, que estaba saltando y bueno, cayó. Obviamente el árbitro no era cobrable esa falta. Una gran chance tiene el cervecero, esta pelota en la media luna. Muchos pateadores ahí esperando que quieran definir. Bueno, de hecho hay varios hombres en la barrera de Gimnasia y hay un hombre de Gimnasia, el Lobo, también acostado por si va una pelota rastrera, un remate rastrero, buscando el arco de Charini. Creo que nadie se la saca a Moreira, que acomodó la pelota el capitán Moreira, que quiere entrar, le quiere el descuento Quilmes. Estamos en 39 minutos del segundo tiempo, 3-1, gana Gimnasia. No da todavía la orden el árbitro del partido. Ahora sí, la va a entrar Moreira. Ya viene la chance con pelota detenida para Quilmes. Va Moreira, entró Moreira, tiró Charini, con los puños, despejando para Gimnasia de Jujuy, bien parado Charini, nuevamente figura, quiso sorprender a Moreira, cuando se viene con todo el equipo cervecero, la pelota la tiene Boneto, ya, va Boneto, intenta Boneto, mete el centro arriba, peina en la pelota, le va a quedar, no pudo Juárez, le queda al equipo cervecero, arriba viene buscando el descuento, despeja el fondo de Gimnasia, complementaba así el chiquitín Reali, la pelota le va a quedar a Juárez, la va a pelear Juárez, allá corre el jugador López García que metió el centro, centro, termina despejando Cosaro para Gimnasia, no sale del acoso el Lobo Jujeño, ahora sí, va Reali, va Reali, le comete falta Reali, claro, falta, falta, falta y amarilla. Será amarilla para el hombre de Quilmes, me parece González, camiseta número 9, vamos a anotar eso, así tendido, sentido todavía en el campo de juego, el Chiquitín Real en su terreno, cerca de la mitad de la cancha, hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Lo de Totti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, lo de Totti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Una bomba desactivó Chiarini, estupendo remate, estaba muy tapado, ahí en la barrera fue el tiro libre, un tiro libre peligroso. Tuvo un remate muy potente de parte de Moreira y bueno, Chiarini estaba, como lo había anunciado Samuel, estaba bien parado y bueno, despejó con los puños, desactivó una importante bomba porque faltan 5 minutos para que termine este encuentro. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, probá nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Dame una más. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Lo venían buscando por acá Boneto, acompañado a Blanco, también la pelota se termina perdiendo por línea final. Por eso, habrá saque de arco para el Lobo Jujeño, que en 41, casi 42, gana 3-1. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, barrio San Martín. Y Lugones 57, barrio Belgrano. Bueno, vamos a ver cuánto adiciona el árbitro del partido. Vamos a denotar eso seguramente dentro de un par de minutos. Estamos en 42 minutos de la etapa complementaria. 3-1 está ganando el equipo de Gimnasia. Cuando acá se viene el cervecero, metía en el centro. Era Boneto. Termina despejando el fondo del Lobo Jujeño. Allí Rebecki bajando de pecho la pelota para Juárez. Se equivocaban. La recuperó acá el equipo cervecero. La tiene el jugador. Así aparición de López, intenta López, va a cubrir Rey Salinas, bien Rey Salinas, se le va la pelota, se arroja al piso, la tiene Maidana, Maidana saca la pelota para el Chiquitín Reali que la aguanta, va Reali, así la termina envirlando la pelota, así va el cervecero, se demoró Velegia, se durmió Velegia, le birlaron la pelota y casi se viene el descuento del equipo de Quilmes, no pasa el peligro, así la tiene, va Pavone, Pavone intentaba, va a salir esa pelota, se fue nomás por línea final, será saque de arco para Gimnasia, a ver, o corner, me parece, así le está el árbitro diciendo al jugador de Quilmes que se levante, saque de arco para el Lobo en 43, en cualquier momento se termina, vamos a ver cuánto adiciona. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias, Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello, el Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales, redes sociales Il Romitis. Tengo tiempo para una más. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy, baterías premium elegidas por las principales automotrices del país, RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30, RM Baterías, acompañando al Lobo. Se equivocó por acá el fondo de Quilmes, tirando la pelota a un costado y lateral en ataque para el Lobo. Fiesta Remember, baile aniversario sábado 20 de agosto, Yacimel y Machito Ponce en vivo, 22º aniversario Remember, sábado 20 de agosto en Paradise Disco Show, Ciudad del Carmen. Así la tiene Leandro González, que intenta poner el pase para Rebecki, va a Rebecki, va Rebecki, a ver si la tiene Reali, Reali y Maidana, puede ser el cuarto para el Lobo Jujeño, aparece por así Rizzi también, la tiene Velegia, va Velegia, metía el pase, le va a quedar a Rizzi, va Rizzi, puede ser ahí, se arroja Glel, se arroja el arquero de Quilmes, casi el cuarto del Lobo, no pudieron resolver, Reali, Maidana, Rizzi, tuvieron todos, casi el cuarto del Lobo, por ahora 44 de esta etapa complementaria, 3-1 gana Gimnasia. Muebles y marmolería M&M, todo para tu cocina, mesadas y muebles a medida, trabajos con mármol importados y nacionales, muebles y marmolería M&M, trabajos garantizados, en Manzana 1, Lote 4, Alto Comedero. Bueno, se vienen a la cancha, me parece Méndez, con la camiseta 20, Lobo, la 16 para Méndez y Lobo con la 20. Vamos a ver quién se va ahí, amigo Fabián. Sí, se va Reali, que se recibe toda la ovación de parte del público de Lobo, obviamente, porque ha tenido un excelente partido, anotó el segundo tanto, ha desequilibrado la defensa de Quilmes. Y bueno, y también ingresa con el número 20, Lobo, Se va Rebecki, también sí. Autor del primer tanto. Y bueno, obviamente Gimnasia ya con estos últimos minutos ya agota las variantes. Presentó la información Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, 5 más, vi 5 minutos más, entonces vamos a ir hasta los 50. Tendrá que aguantar Gimnasia, tendrá que aguantar el equipo de Darío Franco con variantes. Ingresó Lobo, ingresó también el jugador Beregia, ya había entrado hace rato, bueno, Lobo, y ahora la información que daba cuenta que se fue el chiquitín Reale. Mirá cómo lo abraza Darío Franco a Reale. Qué golazo que metió también Reale. Qué golazo de Maidana. Y el golazo también en el primer tiempo de Rebecki, que ya no está en la cancha. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. 3-1, gana Gimnasia. Adicionaron 5 minutos más. Vamos hasta los 50. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica en la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Lo estaban agarrando a Rey Salinas de la camiseta, claro, falta en ataque. Sanción allí, Ceballos, será para Gimnasia, se va a terminar en cualquier minuto, en cualquier momento. Muscle Factory, suplementos Jujuy, suplementos deportivos, indumentarias, máquinas y accesorios para trabajos de musculación y acondicionamiento deportivo. Muscle Factory, suplementos Jujuy, Otero 196, San Salvador de Jujuy. WhatsApp 388-44-12-682. Dame una más. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Así se venía Gimnasia, era Méndez, que intentaba el centro, le quedaba en el rebote hacia el arquero Glenel. Ya la recuperó el equipo cervecero, que ahora busca también el descuento. Nueva temporada, otoño-invierno, hombre y mujer en Carré. Con tu tarjeta 13, 5 y 6 pagos, sin interés, Carré, la identidad de una esquina al y la Valle. Será saque y arco para Gimnasia. Había una falta primero que sancionaba el árbitro. La pelota se iba por línea final, pero le habían cometido una falta a un jugador de Quilmes. Así lo va ayudando Juárez a reponerse. Será tiro libre para ellos. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas. ¡Probalas! Ya se repuso Blanco. Así Moreno tocando la pelota para él. Se viene, se viene. El cervecero tiró. Y ahí se cruzó el hombre de Gimnasia. Y entre Charini. Charini y Cosaro, que reclama el árbitro, también un poco los gritos desde el fondo de Cosaro, casi el descuento lo tuvo Quilmes, pero resolvió bien el fondo del Lobo. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Tengo tiempo para una más. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-41-51-193. Cuando se venía López García, acomodaba bien el cuerpo ahí Juárez, defendiendo el balón que se pierde por línea de costado. Hay lateral en su terreno para el Lobo. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez 556. Tengo tiempo para una más. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Berizzo, pelotazo, desde el sector derecho a las alturas, así, con dos manos, descargando esa pelota. El arquero Charini sale jugando el Lobo Jujeño. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Se termina en cualquier momento, se viene Quilmes arriba, Bet, con el pecho tirando la pelota por línea final. Será el último córner, el último del partido, la última la va a tener Quilmes. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Lo va a ganar Gimnasia, se va a terminar, señoras y señores. Se va a terminar, se terminó, se terminó, se terminó. Se terminó, señoras y señores. Victoria, aplauso cerrado de los cuatro costados del estadio 23 de agosto. Ganó Gimnasia, ganó el Capo del Norte, ganó el Lobo Jujeño. Este es el resultado. Gimnasia 3, Quilmes 1. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. También en 93.9 en El Carmen. Lo relató Samuel Lea. Lo comentó Fabián Soto. Señoras y señores, qué victoria. Triunfazo del Lobo con golazos. Sí, con definiciones de alta factura. Rebeki, Reali. Y el golazo de Maidana para el 3-1. Frente a Quilmes y Gimnasia, que sigue así acechando a los equipos que quieren meterse en el reducido. No quiere perderle pisada el equipo de Darío Franco a todos los equipos que van enfilado a este reducido, que ojalá lo pueda jugar, ojalá que lo pueda disputar el equipo de Darío Franco. Darío Franco, que también estaba, como cada partido lo vemos, en el corralito enloquecido, dando indicaciones a sus dirigidos. Y los aplausos, manos arriba, los aplausos de los 11 de Gimnasia. Ganó el Lobo Jujeño, cerrado reconocimiento de todo su público. Valió la pena venir una tarde con llovizna, tarde de lunes, tarde fría, para venir a ver la gran victoria de Gimnasia. El 3-1 del Lobo Jujeño. Tremenda victoria. Se va aplaudido el equipo de Darío Franco. Ahora presenta el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto, RM Baterías. Y bueno, la ovación de parte del público jujeño aquí en Estadio 23 de Agosto lo dice todo. Gimnasia ha tenido un gran duelo y una importante victoria para seguir encaminado aquí en la pelea por el campeonato de la Primera Nacional, entrar en los puestos de reducido, hasta el punto de que con estas tres unidades llega a 35, está tan solo tres de que está en la decimotercera ubicación y se mete en el reducido por el momento, que es Bromda Drogué. Y bueno, obviamente esta victoria valió muchísimo por la circunstancia en que se dio el encuentro, con un empate transitorio en la primera parte de Quilmes. Y bueno, en esta segunda parte estaba al acecho el conjunto cerve cero, estaba dando todo por el todo para anotar en los primeros minutos del encuentro el segundo tanto. Sin embargo, tras el ingreso de Bellegia y de parte también de Juárez, han protagonizado una jugada de rápida en el lateral por la derecha, brindaron la asistencia para Matías Reali, que bueno, en esta ocasión estaba lanzando centro, estaba desplegando todo y ahora ingresó en el área y anotó el segundo tanto. Y luego, tras los embates y la lluvia de cascotazos por parte de los jugadores de Quilmes, apareció Maidana, quien bueno, había rescatado la pelota luego de un rebote. Y bueno, vio la adelantada del arquero Glelel y ahí nomás sacó un potente zapatazo, estupendo el ángulo donde duermen las arañas. Un golazo tremendo que liquidó la historia aquí en el estadio 23 de agosto, con una importante victoria de Lobo Jujeño, que bueno, estaba con mucho más tranquilidad para encaminar, aprovechando los huecos del cervecero, un rival que bueno, obviamente ya no tenía la paciencia, ya no tenía esa chispa para anotar el segundo tanto, a tal punto que se notó su cansancio luego de su compromiso del pasado jueves en La Rioja por la Copa Argentina frente a Rosario Central. Y bueno, ya no dio mucho más, salvo algunos que otros pelotazos que había respondido de una manera estupenda el golero de Gimnasia, Chiarini, que hace su debut con esta casaca albiceleste. Y bueno, se lleva una gran victoria Gimnasia Grima Jujuy, con el debut también, eso también lo olvidamos recalcar, del debut de la nueva indumentaria del conjunto jujeño, que había estrenado este pasado jueves. Ha tenido esta nueva piel y bueno, trajo suerte porque en esta oportunidad se dio un triunfo categórico frente al cervecero. presentó el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto, RM Baterías. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Bueno, se retira la gente, se van todos del 23 de agosto con, obvio, la sonrisa, la satisfacción de haber venido a esta tarde fría, lluviosa de lunes, pero sin embargo, la victoria, la euforia que puso Gimnasia a todos quienes se mostraron así en Preferencial, Zona Norte, Lobo Sur, Platea, la verdad que valió muchísimo la pena. Solo le queda a Gimnasia, obvio, la materia pendiente, ganar de visitante. Qué cosa terrible, qué cosa tremenda ver partidazos de Darío Franco, del equipo de Darío Franco acá en el 23 de agosto, de muy buenas victorias, pero ir a jugar afuera de su cancha y ver derrotas que no se entienden, Fabián. Sí, que son bastante inexplicables por la forma en que le generan los goles, por la forma en que no puede protagonizar esos ataques potentes, esas grandes jugadas que se encuentran aquí presentes en el estadio 23 de agosto, errores que, bueno, le cuestan, sí, que sí, son muy categorías muy amateur, por decir, muy groseros, que les cuestan bastante caros a los jujeños para encaminar en esta en este torneo y que podrían haber sido vitales para sumar unidades y estar, ¿seguro?, metiéndose en los puestos de reducido. Yo me voy a pensar, si Gimnasia hubiese ganado 3 o 4 partidos jugando fuera de su cancha, jugando de visitante, hoy estaríamos hablando de un Gimnasia protagonista, casi te diría puntero. Sí, exactamente, a la par de Belgrano, San Martín, Instituto, sí, sí, sí, por ahí, estando en el protagonismo. Y también, bueno, obviamente recalcar de que la llegada de Darío Franco entre las primeras, pasadas las 9ª, 10ª fecha, fueron vitales, porque hubiera, también hubiéramos sacado una hipótesis, qué hubiera pasado si hubiera estado desde el arranque, hubiera traído él los jugadores, los jugadores que él pretendía, los refuerzos para este campeonato. Bueno, eso lo vamos a seguir desandando seguro durante la semana. Nosotros nos estamos yendo con la garganta que dio hasta el final, como pudo, pero acá llegamos para cumplir. Bueno, gracias. Fabián, ¿con quién va a Gimnasia ahora y cómo vuelve luego acá a su cancha? Samuel recibe, el Lobo Jujeño, se mide como visitante el próximo lunes a partir de 16 horas con, sí, ante Independiente Rivadavia en la provincia de Mendoza, un conjunto mendocino, sí, que bueno, está en los puestos reducidos, está a tan solo 4 unidades de Gimnasia de ese rival, así que va a ser un duelo bastante clave, picante. Si se obtiene un buen resultado, obviamente, bienvenido sea, porque acá en la próxima fecha recibirá aquí en el Estadio 23 de Agosto, dentro de 2 semanas, a Ferrocarril Oeste. Bueno, ahí está entonces, Independiente Rivadavia de Mendoza, allá en Mendoza, en esa linda tierra cuyana, y luego vendrá el Verdolaga, vendrá el equipo de Caballito, Ferro, para verlo desde acá, nosotros, desde la cabina número 18. No hay tiempo para nada más. Triunfazo de Gimnasia con golazos. Valió realmente la pena venir a esta tarde de lunes y ver esta gran victoria del equipo de Darío Franco. 3-1 ganó el Lobo. Están todos contentos. Nosotros cerramos desde la cabina 18. Gracias, amigo Fabián. Será hasta la próxima. Hasta la próxima, querido amigo Samuel. Un abrazo para Santi allá en Estudios Centrales y acá cierra nuestra voz comercial, Miguel Soto. Gracias a todos. Será hasta muy pronto desde acá, como siempre, desde La Inolvidable y desde la cabina 18 del Estadio de Gimnasia. Gracias y hasta la próxima. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 de Humahuaca y en el Carmen 93.9. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara, apoyando al Lobo. Muscle Factory, suplementos Jujuy, todo para acondicionar tu cuerpo. Inyección Jujuy, todo en repuestos para tu vehículo.